arden, desandan, arden, pasos hacia, abrazos hacia, lazos, más uñas y cuñas hincadas, en riesgosa tela, piel de cristal es la arena. Red preliminar. Red presentimiento. ¿Acaso pre clara real escapatoria? Túnel en el espesor de luna. La vida. Vida esta tenaz. Historia y caer, pido amor, el agua imprescindible, es honda la sed, un pozo, despojo, gozo, hebras de la sibila, hila en el viento, hila en el